de paz y esperanza. Si mi corazón hablara, si mi mente hablara, si mi cuerpo hablara. Hoy presentamos Solamente Doña Vicky. La mujer, tenemos el poder. Hola, ¿cómo están? Van a disculpar, pero esto de limpiar las calles del barrio no es tarea fácil. Claro, con unos vecinos como estos, la carga se hace liviana. Ay, pero qué cabeza la mía, se me olvidaba. Yo soy Vicky, y sí, hoy estamos recogiendo basura. Mañana, ropa usada, y después, juguetes para los niños pobres. ¿Qué? ¿Que por qué lo hacemos? Bueno, es una historia larga, pero se las voy a contar. De niña, vivía en Florencia de Turrialba. ¡Vamos donde abuelita! ¡Sí, sí, vamos! La última en llegar es un huevo frito. ¿Pero qué fue? ¿Qué le pasó, Vicky? ¡Ay, me mordió un sapo! Sí, cómo no, un sapo. ¿Qué sapo ni qué nada? ¡Una culebra! Sí, sí, así como lo oyen, una culebra. Que me mandó al hospital. Estuve un buen rato sin poder hablar ni caminar. ¿Qué montón de regalos le dieron en el hospital, Vicky? Sí, papi. De ahí, con todo el tiempo que estuvo allá. Qué bonitos están, ¿verdad? Papi, llamemos a los chiquillos. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Bueno, para darles los regalos. ¡Juan! ¡Tere! ¡Tere! ¡Tere! ¡Venga! ¿Qué fue? ¡Ay, ya! ¡Vení, vení! ¡Ay, pero qué fue! Ella es Teresa, la menor de mis hermanas. Venga, Teresa, que les estoy contando a ellos las cosas que pasábamos cuando éramos chiquillas. Uy, qué tiempos y qué pobreza también. ¿Se acuerda, Vicky? Qué trabajada nos tocó. Éramos 6 y todos teníamos que colaborar. Vamos, Tere, vamos, ya falta poco. Pero es que es muy difícil trabajar así, sin zapatos y con tanto barro. Ay, chicas, ¿se dieron cuenta de lo que les pasó al pobre de Pedro? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Se le quemó la casa y se quedó en la calle. Ay, no. Ay, ¿pero cómo? No, pobrecito. Pobrecito. Hay que hacer algo, no sé, entre todos. Sí, sí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Eso es, ya sé. Recojamos dinero aquí entre la gente de la bananera. Ajá. Y también en la comunidad. Tal vez claro. Podamos conseguir algo con la lechería y la fábrica de ropa de allá a la vuelta. Sí, es cierto. Ay, Vicky, qué buenas ideas se le vienen. ¿No es tan tontilla? Y de poquito a poquito se llenó el tarrito. Y no es cuento. Por todo lado pasé recogiendo. No se quedó ni un rincón que no anduviera. Con decirles que alcanzó para hacerle otra vez la casita a Pedro. Humilde, sí, pero casa al final. Con todo y pintura que nos dio una empresa. Un buen día yo me dije, Vicky, si se pudo hacer una, ¿quién quita un día y se puede recoger para hacer otras casitas? Así fue como la gente de la comunidad me fue conociendo poco a poco. Vicky, contales cuando te llegaron a buscar para lo de la municipalidad. ¡Ay, Tere, qué gozada! Pues sí, un día me llegaron a buscar unos señores. Diz que si quería participar en las elecciones como regidora para la municipalidad. Y ay, como yo nunca le he tenido miedo a nada y creyendo que así podría ayudar todavía a más gente pobre, acepté. ¡Silencio, silencio! Silencio, señores, por favor, silencio. Bueno, A ver, doña Vicky, ¿y ahora qué le está molestando? Pues sí, señor, lo que me está molestando es el hecho de que según el presupuesto anual, la municipalidad tiene plata por lo menos para hacer 80 casas y solo se han hecho 10 en lo que va del año y ya no quedan fondos para la construcción. Entonces, señor, ¿dónde está la plata? Oiga, doña Vicky, bueno, silencio. Doña Vicky, ¿no cree que se le está pasando la mano? Usted no es nadie para venir y cuestionar el trabajo de la municipalidad, ¿eh? Pues está muy equivocado. Yo sí soy alguien. Yo también soy regidora y me preocupa que la plata del pueblo se la estén disfrutando unos cuantos. ¿Sabe una cosa, doña Vicky? Mire, tome un buen consejo de amigo. No se meta en cosa de hombres. Usted mejor siga en las labores de la casa, ¿me entendió? Pues sí. Sí, figúrese que sí. Supongo que es mejor que yo me vaya. Aquí en realidad estoy perdiendo el tiempo. Con razón la gente ya no cree en los gobiernos y cada quien agarra y se echa todo para su saco. En equipo todo es mucho mejor, cosa que no se pudo lograr en la municipalidad. Pero recogiendo entre compañeras y amigos, hemos podido lograr grandes cosas. Uy, Vicky, qué cabeza la mía. Ya es muy tarde. Falta mucho por hacer. Espero no haberlos aburrido mucho con mi historia. Y recuerden, manos que dan, nunca vacías están. De paz y esperanza. Solamente Doña Vicky, de Virginia Elizondo Rivera. Una producción de Voces Nuestras, que llegó a usted gracias al auspicio del concurso Mujeres, Imágenes y Testimonios 2002 y esta emisora.